Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a los programas especiales que con motivo de estas Navidades estoy realizando aquí, en La Luna y Compañía. Recordaréis la semana pasada que os ofrecía la primera parte de un extenso relato, todo un clásico, llamado Cuento de Navidad, y hoy podremos oír precisamente el final del mismo. Como el relato va a ocupar prácticamente la totalidad de esta hora, os dejo ya con él y regreso para la despedida del programa. Así que, bienvenidos a La Luna y Compañía, y espero que disfrutéis de este maravilloso relato. Habiéndose despertado en medio de un ronquido prodigiosamente recio y sentándose en la cama para poner en orden sus pensamientos, Scrooge no tuvo ocasión de que le advirtieran que la campana del reloj estaba a punto de dar la una. Sintió que había estado descansando para recobrar la conciencia en el momento oportuno y con el exclusivo propósito de mantener una conversación con el segundo mensajero que habría de venir por mediación de Jacob Marley. Pero notando que le invadía un frío desapacible mientras comenzaba a preguntarse detrás de qué cortina surgiría el nuevo espectro, las descorrió todas, una a cada lado, con sus propias manos, y tendiéndose de nuevo estableció una atenta vigilancia alrededor de su cama, pues deseaba enfrentarse al espíritu en el instante mismo de su aparición, y no quería verse sorprendido ni ponerse nervioso. Ahora bien, aunque estaba preparado para casi todo, no lo estaba, ni mucho menos, para todo. Y en consecuencia, cuando la campana dio la una y no apareció ninguna figura, se apoderó de él un violento acceso de temblor. Durante todo ese tiempo permaneció tumbado en su cama, verdadero núcleo y centro de un fulgor de luz rojiza que había comenzado a brotar de ella cuando el reloj dio la hora, y que, al ser únicamente la luz, le resultaba más alarmante que una docena de fantasmas, pues era incapaz de comprender lo que significaba o de dónde procedía. Finalmente comenzó a pensar que el origen y el secreto de aquella luz fantasmal debía de encontrarse en la habitación contigua, desde la cual, si se seguía detenidamente la pista, parecía irradiar. Habiéndose apoderado esta idea de su mente, se incorporó sin hacer ruido y se dirigió en zapatillas hacia la puerta. En el momento en que Scrooge ponía la mano sobre el picaporte, una voz extraña lo llamó por su nombre y le invitó a entrar. Obedeció. Era su propia habitación, no cabía la menor duda al respecto, pero había experimentado una sorprendente transformación. De las paredes y del techo colgaba tanto follaje verde que parecía propiamente un bosque en el que brillaban por todas partes relucientes bayas. Las tersas hojas de acebo, muérdago y hiedra reflejaban la luz como si allí hubiera innumerables espejuelos desperdigados, y en la chimenea ardía una hoguera tan inmensa como nunca conociera aquel mortecino y petrificado hogar en tiempos de Scrooge o de Marley, o en tantos y tantos inviernos pretéritos. Amontonado sobre el suelo formando una especie de trono, había pavos, gansos, piezas de caza, aves de corral, carnes, grandes trozos de viandas, lechones, largas ristras de salchichas, pasteles de picadillo, bizcochos de pasas, barriles de ostras, castañas asadas, tartas de cereza y manzana, jugosas naranjas, sabrosas peras, inmensos roscones de reyes e hirvientes tazas de ponche que empañaban la habitación con sus deliciosos vahos. Cómodamente instalado sobre ese trono, había un alegre gigante de agradable aspecto, con una resplandeciente antorcha de forma muy similar a la del cuerno de la abundancia, que mantenía en alto sobre su cabeza para alumbrar a Scrooge cuando éste se asomó a la puerta. ¡Pasa! pasa, hombre, y conóceme mejor. Scrooge entró tímidamente e inclinó su cabeza ante el espíritu. Ya no era el terco Scrooge que había sido antes, y aunque los ojos del espíritu eran claros y amables, no le agradaba encontrarse con ellos. Soy el espíritu de la Navidad presente. Mírame. Scrooge, con respeto, así lo hizo. El espíritu iba vestido con una simple túnica o capa de color verde intenso, ribeteada de piel blanca. Este ropaje colgaba con tanta soltura sobre su cuerpo que dejaba al desnudo su amplio pecho, como si desdeñara protegerlo o ocultarlo con cualquier artificio. Pendía de su cinturón una vieja funda de espada, pero no había en ella espada alguna, y estaba carcomida por la herrumbre. ¿Nunca has visto a nadie parecido a mí? Nunca. ¿Nunca has andado con los miembros más jóvenes de mi familia? Creo que no. Me temo... Tienes muchos hermanos, espíritu. ¡Más de 1800! Una familia enorme para tener que alimentarla. El espectro de la Navidad presente se puso en pie. Espíritu, llévame a donde quieras. Anoche salí por fuerza y aprendí una lección que ahora surte efecto en mí. Si esta noche tienes algo que enseñarme, haz que me sirva de provecho. Toca mi túnica. Scrooge, haciendo lo que se le había indicado, la asió firmemente. Acebo, muérdago, bayas rojas, yedra, pavos, gansos, caza, volatería, carne, embutidos, lechoncillos, salchichas, ostras, pasteles, tartas, frutas y ponche. Todo se desvaneció instantáneamente. Y se desvanecieron la habitación, el fuego, el resplandor rojizo, la hora nocturna. Y se encontraron en la mañana de Navidad por las calles de la ciudad, donde las gentes hacían, pues el tiempo era muy crudo, una especie de música ruidosa, pero animada y de ningún modo desagradable. Al raspar la nieve acumulada ante las puertas y lo alto de sus casas, y era sin duda una loca delicia para los muchachos verla caer a plomo sobre la calle y quebrarse en pequeñas neviscas artificiales. Pero de pronto, las campanas llamaron a todas las buenas gentes a las iglesias y capillas, y éstas acudieron afluyendo por las calles con sus mejores ropas y sus más alegres semblantes. Y al mismo tiempo, desde callejuelas secundarias, ambos se dirigieron invisibles como antes lo habían sido hacia los suburbios de la ciudad. El espíritu condujo a Scrooge a la casa de su escribiente, llevando a Scrooge consigo, agarrado a su túnica, y en el umbral de la puerta el espíritu sonrió y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cartridge con las aspersiones de su antorcha. Recordad esto, Bob no ganaba más de 15 bobs a la semana. Cada sábado solo se embolsaba 15 muestras de su nombre de pila. Y sin embargo, el espíritu de la Navidad presente bendecía las cuatro paredes de su casa. ¿Dónde andará vuestro querido padre? ¿Y vuestro hermano pequeño, Tinitín? En la Navidad pasada ya hacía media hora que estaba aquí. Y llegaron el pequeño Bob y su padre, con tres pies por lo menos de bufanda, sin contar los flecos, colgándole por delante y con su raído traje, zurcido y cepillado para estar a tono con el día y con Tinitín sobre sus hombros. Porque, ¡ay! Tinitín usaba una pequeña muleta y llevaba las piernas sujetas por un aparato de acero. ¿Y qué tal se ha portado el pequeño Tin? Ha sido bueno como el oro, y aún mejor. A veces, como pasa tanto tiempo sentado, se queda absorto y piensa las cosas más extrañas que puedan oírse. Cuando veníamos a casa, me dijo que esperaba que la gente le hubiera visto en la iglesia, porque siendo tullido, podía consolar a los demás y hacerle recordar, en el día de Navidad, aquel que hizo que los pobres lisiados caminaran y los ciegos vieran. Temblaba la voz de Bob al contar esas cosas, y tembló aún más cuando dijo que Tinitín estaba creciendo fuerte y sano. Se oyó que la pequeña muleta golpeaba con viveza sobre el suelo, y antes de que hubieran dicho otra palabra, regresó Tinitín, acompañado por su hermano y su hermana, y se sentó junto al fuego, y Bob, arremangándose la camisa como si el pobre infeliz fuera capaz de evitar que sus puños se desgastaran más, preparó en un cacharro una mezcla caliente de ginebra y limón, y le dio vueltas y más vueltas, y la colocó en la repisa interior de la chimenea para que hirviera a fuego lento, mientras Peter y los dos pequeños Cartridge fueron en busca del ganso, con el que pronto volvieron en solemne procesión. La llegada del ganso provocó un alboroto tal que hubiera podido creerse que era la más rara de todas las aves, un fenómeno con plumas, a cuyo lado un cisne negro sería absolutamente vulgar, y en verdad algo así era en aquella casa. Nunca hubo un ganso semejante. Bob aseguró que no creía que jamás se hubiera guisado tan bien un ganso. Su ternura y su sabor, su tamaño y su baratura fueron temas de admiración general. Acompañado por la compota de manzana y el puré de patatas, fue comida suficiente para toda la familia. En realidad, como dijo la señora Cartridge, con gran placer, viendo en el plato un minúsculo trozo de carne unido a hueso, al fin y al cabo no habían podido comérselo todo. Sin embargo, todos habían quedado satisfechos, y en particular los pequeños Cartridge, que se habían pringado hasta las cejas de salvia y cebollas. Pero ahora, cuando la señorita Belinda hubo cambiado los platos, la señora Cartridge abandonó la habitación a solas, demasiado nerviosa para soportar la presencia de testigos, para sacar el budín y traerlo a la mesa. ¡Ja! ¡Qué maravilloso budín! Bob Cartridge dijo, y muy ponderadamente, que lo consideraba el mayor éxito logrado por la señora Cartridge desde que se casaron. La señora Cartridge manifestó que, ahora que se había quitado un peso de encima, debía confesar que había tenido sus dudas sobre la cantidad de harina empleada. Todos tuvieron algo que decir acerca del budín, pero nadie dijo ni pensó que fuera pequeño para tan numerosa familia. Eso hubiera sido una rotunda herejía, y ningún Cartridge la hubiera insinuado por temor a abochornarse. Al fin terminaron la cena, limpiaron el mantel, barrieron el suelo y avivaron el fuego. Probaron la mezcla del jarro y, considerándola perfecta, pusieron en la mesa manzanas y naranjas y echaron a la lumbre una paletada de castañas. Luego toda la familia Cartridge se situó alrededor de la chimenea, formando lo que Bob Cartridge llamaba un círculo, aunque en realidad quería decir un semicírculo, y se desplegó, al alcance de Bob, toda la cristalería familiar. Dos vasos y una taza sin un asa. Tales recipientes se colmaron, sin embargo, del caliente líquido del jarro como si hubieran sido copas de oro, y Bob los sirvió con mirada radiante mientras las castañas crujían y estallaban ruidosamente en la lumbre. Entonces Bob dijo: ¡Felices Pascuas a todos, querido mío! ¡Dios os bendiga! Y la familia lo repitió como un eco: ¡Dios nos bendiga a todos! Estaba sentado junto a su padre en un pequeño taburete. Bob tenía entre las suyas la débil manita del niño, pues lo quería de un modo especial, y deseaba mantenerlo a su lado como si temiese que pudieran arrebatárselo. Espíritu, dime si Tinitín vivirá. Veo un asiento vacío en el humilde rincón de la chimenea, y una muleta sin dueño, cuidadosamente conservada. Si estas sombras no varían en el futuro, el niño morirá. No. Oh, no. Buen espíritu, dime que se salvará. Si estas sombras no varían en el futuro, ninguno de los de mi especie lo encontrará aquí. ¿Y qué? Si él desea morir, es mejor que lo haga, y así disminuirá el exceso de población. Scrooge inclinó la cabeza al oír que el espíritu citaba sus propias palabras, y se sintió abrumado por el remordimiento y la tristeza. Pero la levantó rápidamente al escuchar su propio nombre. ¡El señor Scrooge! Propongo que brindemos por el señor Scrooge, el benefactor de la fiesta. El benefactor de la fiesta. Me gustaría tenerlo aquí. Lo sequearía con una porción de lo que pienso de él y espero que tuviese buen apetito para tragársela. Querida mía, piensa en los niños. Piensa en la Navidad. Navidad tendría que ser. Estoy segura, para que una bebiera a la salud de un individuo tan odioso, tacaño, mezquino e insensible como el señor Scrooge. Tú sabes lo que es, Robert. Nadie lo sabe mejor que tú, pobrecillo. Querida, hoy es Navidad. Beberé a su salud en consideración a ti, y el día que es, no por él. Que Dios le larga la vida, unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. Será muy feliz y próspero, no tenga la mejor duda. Los niños bebieron después de oír el brindis materno. Fue el primero de sus actos en el que no hubo entusiasmo alguno. Tinitín bebió el último de todos, pero con absoluta desgana. Scrooge era el logro de la familia. La sola mención de su nombre vertió sobre la reunión familiar una oscura sombra que tardó en disiparse más de 5 minutos. No eran una familia distinguida, no iban bien vestidos, sus zapatos distaban mucho de ser impermeables, sus ropas eran escasas, y Peter debía de conocer y muy probablemente conocía el interior de la casa de préstamos. Pero eran felices y agradecidos, y estaban satisfechos unos de otros y les gustaba la Navidad. Y al desvanecerse la escena, cuando parecían aún más felices bajo las brillantes salpicaduras de la antorcha del espíritu, que así se despedía de ellos, Scrooge no dejaba de mirarlos, y especialmente hasta el final, a Tinitín. De pronto, sin una palabra de advertencia por parte del espectro, se encontraron en un páramo desierto y helado en el que moles monstruosas de tosca piedra aparecían diseminadas como si fuesen túmulos funerarios de gigantes. El agua se extendía por todas partes. Fue una gran sorpresa para Scrooge oír una estrepitosa carcajada, y mucho mayor fue la sorpresa de Scrooge al conocer la risa de su propio sobrino y encontrarse a sí mismo en una habitación deslumbrante, cálida y acogedora, con el espíritu sonriendo a su lado y contemplando a su sobrino con benévola aprobación. Es una justa y equilibrada y noble ley de compensación de la naturaleza que, así como hay enfermedades y tristezas infecciosas, no hay en el mundo nada tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Cuando el sobrino de Scrooge rió de ese modo, sujetándose los costados, moviendo la cabeza y gesticulando con las más extravagantes contorsiones, la sobrina política de Scrooge rió tan abiertamente con él. Y, por no ser menos, todos sus amigos allí reunidos también rieron estrepitosamente. Me dijo que las navidades eran unas paparruchas, por vida mía que lo dijo, y además se lo creía. Es un vejete muy pintoresco, esa la verdad, y no tan complaciente como debería ser. Sin embargo, en su pecado lleva la penitencia y no tengo nada que decir contra él. No puedo soportarlo. Y las hermanas de la sobrina de Scrooge y todas las demás que allí se encontraban expresaron la misma opinión. Oh, yo sí puedo. Lo siento por él. No podría enfadarme con él, aunque quisiera. ¿Quién sufre por culpa de su rareza? Él, siempre él. Ahora se le ha metido en la cabeza que le caemos antipáticos y no viene a cenar con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Que se pierde una gran cena. La consecuencia de su aversión hacia nosotros y de no querer compartir nuestra alegría es, creo yo, que pierde algunos ratos agradables que no le causarían ningún daño. Estoy seguro de que se pierde una compañía más agradable que la que puede encontrar en sus propios pensamientos, esté en su destartalada oficina o en las polvorientas habitaciones de su casa. Intento ofrecerle las mismas oportunidades cada año, le guste o no, pues me da pena. Podrá burlarse de la Navidad hasta que se muera, pero no podrá dejar de apreciarla un poco más. Si me encuentra allí, de buen humor, año tras año, diciéndole «¿Cómo está usted, tío Scrooge?», aunque solo sirviera para animarle a dejar en su testamento 50 libras a su pobre escribiente, ya sería algo, y creo que ayer logré conmoverlo. La sola idea de que había logrado conmover a Scrooge hizo reír a todos. Sin embargo, como era hombre de talante afable y no le preocupaba que se rieran, pues de todos modos hubieran reído, él mismo fomentó su alborozo y les pasó alegremente la botella. Al espectro le complacía ver a Scrooge en buena disposición de ánimo, y lo miraba con tal benevolencia que Scrooge le rogó, como si fuese un niño, que le permitiera quedarse hasta que los invitados se hubieran ido. Pero el espíritu le dijo que eso era imposible. Mira, un juego nuevo. Solo media hora más. Espíritu, solo media hora. Era un juego llamado Sí o No, en el cual el sobrino de Scrooge tenía que pensar algo y los demás debían adivinarlo, contestando él a sus respuestas solamente sí o no, según el caso. Del graneado fuego de preguntas a las que hubo de responder, parecía deducirse que estaba pensando en un animal vivo, un animal bastante desagradable, un animal salvaje, un animal que gruñía y refunfuñaba a veces y vivía en Londres, y paseaba por las calles, y no se le exhibía, y no era conducido por nadie, y no vivía en una casa de fieras, y nunca había sido puesto a la venta en el mercado. Y no era un caballo, ni un asno, ni una vaca, ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un asno, ni una vaca, ni un oso. A cada nueva pregunta que le hacían, el sobrino estallaba en nuevas carcajadas y era tanta su hilaridad que se vio obligado a levantarse del sofá y a patalear en el suelo. Al fin, la sobrina, que había caído en un estado similar, exclamó: «Lo he encontrado, ya sé lo que es, Fred, ya lo sé». «¿Qué es?». «Es tu tío Scrooge». Efectivamente, era él. Hubo un sentimiento de admiración general, aunque alguien objetó que la respuesta a «¿Es un oso?» debería haber sido «Sí», puesto que una contestación negativa era suficiente para que apartaran sus pensamientos del señor Scrooge, suponiendo que alguna vez hubieran tenido la idea de pensar en él. «Nos ha proporcionado una buena diversión, estoy seguro, y seríamos unos desagradecidos si no bebiéramos a su salud. Aquí tenemos preparado un vaso de vino con especia, y yo brindo por el tío Scrooge». Muy bien, por el tío Scrooge. Felices Pascuas y feliz Año Nuevo al viejo, esté donde esté. Nunca aceptaría la felicidad de mí, pero acaso la tenga. A la salud del tío Scrooge. Imperceptiblemente, el tío Scrooge se había ido poniendo tan alegre y cordial que, si el espectro le hubiese concedido tiempo, habría respondido maquinalmente al brindis, dando las gracias con su voz inaudible. Pero toda la escena se desvaneció cuando su sobrino hubo pronunciado la última palabra. Y él y el espíritu se encontraron nuevamente de viaje. Vieron mucho y llegaron muy lejos y visitaron muchas casas, y siempre con un desenlace feliz. El espíritu se situaba junto a las camas de los enfermos y estos se alegraban, al lado de quienes vivían en tierras lejanas y se sentían como en su hogar, junto a los que luchaban en la guerra y se consolaban forjando grandes esperanzas entre los pobres y se creían ricos. Fue una larga noche, si es que realmente fue una sola noche. Scrooge tenía sus dudas al respecto, pues las fiestas de Navidad parecían haberse condensado en el espacio de tiempo que ambos habían pasado juntos. Era tan extraño que mientras Scrooge conservaba inalterable su aspecto exterior, el espectro envejecía y envejecía a ojos vista. Scrooge había observado este cambio, pero no habló de ello hasta que hubieron abandonado una reunión de niños que celebraban la Noche de Reyes, y mirando al espíritu mientras pasaban por un lugar al aire libre, advirtió que su cabello había encanecido. Es tan corta la vida de los espíritus. Mi vida en esta tierra es muy breve. Termina esta noche. ¿Esta noche? Esta noche a las 12. Escucha, mi hora se acerca. Las campanas daban en ese momento las 12. Scrooge miró a su alrededor en busca del espectro y no vio nada. Cuando la última campanada cesó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacob Marley y, alzando los ojos, atisbó a un fantasma encapuchado y con largos ropajes que se deslizaba solemnemente como una niebla rastrera hacia él. Se aproximó lenta, grave, silenciosamente. Cuando estuvo cerca de él, Scrooge cayó de rodillas, pues hasta el mismo aire en que se movía este espíritu parecía difundir melancolía y misterio. Vestía ropajes completamente negros que cubrían su cabeza, su rostro y sus formas corporales, y solo dejaban visible una mano extendida. A no ser por esto, hubiera sido difícil distinguir su figura en la noche y aislarla de las sombras que lo rodeaban. Advirtió, cuando lo tuvo cerca, que era alto y majestuoso y que su misteriosa presencia le infundía un solemne terror. No pudo observar más porque el espíritu ni hablaba ni se movía. Estoy en presencia del espectro de las Navidades futuras. El espíritu no respondió, pero señaló hacia adelante con su mano. Vas a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido, pero que sucederán en tiempos venideros. ¿No es así, espíritu? La parte superior del ropaje se contrajo formando pliegues, como si el espíritu hubiera inclinado la cabeza. Esa fue la única contestación que recibió. Aunque a esas alturas ya se había acostumbrado a las visitas fantasmales, Scrooge temía tanto a la silenciosa figura que sus piernas temblaban de arriba a abajo, y cuando se dispuso a seguirla, sintió que difícilmente podría tenerse en pie. El espíritu, advirtiendo su situación, aguardó un momento para darle tiempo a recobrarse. Pero esto fue aún peor para Scrooge. Se estremeció con un vago e incierto horror al pensar que, detrás de aquel sombrío sudario, había unos ojos espectrales que le miraban fijamente, mientras que él, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía ver más que una mano fantasmal y una gran masa negra. Espíritu del futuro, eres el más temible de todos los espectros que he visto. Pero, ¿cómo sé que tu propósito es hacerme el bien? ¿Cómo espero vivir para ser un hombre distinto del que fui? Estoy dispuesto a acompañarte, y lo haré con toda la gratitud de mi corazón. No vas a hablarme. El espectro no respondió. Su mano señalaba con firmeza hacia adelante. Guíame, guíame. La noche se está desvaneciendo rápidamente, y el tiempo es precioso para mí. Lo sé. Guíame, espíritu. El fantasma se movió del mismo modo que lo hiciera cuando vino hacia él. Scrooge siguió a la sombra de la vestidura, imaginando que lo sostenía y lo llevaba consigo. No le pareció que entraran en la ciudad, sino más bien que la ciudad iba surgiendo en torno a ellos, rodeándolos mientras se formaba. Sin embargo, estaban ya allí, en el corazón de la ciudad, en la bolsa, entre los negociantes que corrían de un lado para otro, haciendo tintinear las monedas en sus bolsillos. Y conversaban en grupos, y miraban sus relojes, y bromeaban pensativamente con sus grandes sellos de oro, y actuaban, en fin, como Scrooge viera tan a menudo. El espíritu se detuvo junto a un corrillo de hombres de negocios, advirtiendo que lo señalaba con la mano. Scrooge avanzó para escuchar la conversación. No, de todos modos, no sé gran cosa de este asunto, solo sé que ha muerto. ¿Cuándo murió? Anoche, creo. Vaya, ¿y qué le ocurrió? Yo creía que nunca iba a morirse. Dios sabe. ¿Qué ha hecho con su dinero? No he oído nada. Quizás se lo haya dejado a su empresa. A mí no me lo ha dejado. Eso es lo único que sé. Probablemente será un entierro de mala muerte. Pues a fe mía que no sé de nadie que vaya a ir. ¿Y si formáramos un grupo de voluntarios? No tengo inconveniente en ir. Si luego hay un almuerzo, pues si formo parte del grupo, necesito que me alimente. Bueno, después de todo, yo soy más desinteresado que todos ustedes, pues nunca llevo guantes negros, ni almuerzo jamás. Pero me ofrezco a salir, si alguien me acompaña. Cuando pienso en ello, no estoy completamente seguro de no haber sido su más íntimo amigo, pues solíamos pararnos a charlar, donde quiera que nos encontrase. Interlocutores y oyentes se dispersaron, mezclándose con otros grupos. Scrooge conocía a aquellos hombres y miró al espíritu como pidiendo una explicación. Espíritu, ya lo veo, ya lo veo. El caso de ese infeliz podría ser el mío. De pronto, Scrooge retrocedió aterrorizado, pues la escena había cambiado y ahora él estaba casi tocando una cama. Una cama desnuda, sin cortinas, en la que bajo una sábana raída yacía algo que, aunque mudo, se anunciaba con un espantoso lenguaje. La habitación era muy oscura, demasiado oscura para ser examinada con precisión, aunque Scrooge, obedeciendo a un secreto impulso, miró a su alrededor, ansioso de saber en qué clase de estancia se hallaba. Una pálida luz, procedente del exterior, caía directamente sobre la cama. Y en esta, saqueado y despojado sin que nadie lo velara, lo cuidara o llorara por él, se encontraba el cuerpo de aquel hombre. Scrooge miró al fantasma. Su rígida mano señalaba hacia la cabeza. La mortaja estaba tan descuidadamente colocada que el más leve tirón, el movimiento de un dedo por parte de Scrooge, hubiera puesto al descubierto el rostro del difunto. Así lo pensó Scrooge y sintió que sería fácil hacerlo y deseó llevarlo a cabo, pero tenía tanta fuerza para levantar la sábana como para apartar al espectro de su lado. ¡Oh, fría, fría, rígida, terrible muerte! Erige aquí tu altar y revístelo con todos los horrores de que dispongas, porque este es tu dominio. Sin embargo, de la cabeza amada, digna de respeto y veneración, no podrás tocar ni un solo cabello para tus espantosos fines, ni podrás hacer odiosos sus rasgos. Y contempla cómo sus buenas acciones brotan de la herida para sembrar el mundo de vida inmortal. Ninguna voz pronunció estas palabras en los oídos de Scrooge, y sin embargo, él creyó oírlas mientras observaba a la cama. Y reflexionó, si este hombre pudiera incorporarse ahora, ¿cuáles serían sus primeros pensamientos? ¿La avaricia, los arduos negocios, las inquietudes pecuniarias? Precisamente estas le habían llevado a tan suntuoso Finland. Yacía en la oscura casa desierta sin un hombre, una mujer o un niño que dijera que fue amable en tal o cual ocasión y que por el recuerdo de una palabra cariñosa le demostrase ahora su cariño. Un gato maullaba en la puerta y bajo el fogón de la chimenea se oía el roer de las ratas. Lo que éstas buscaban en la cámara mortuoria y por qué estaban tan agitadas y nerviosas, Scrooge no se atrevió ni a pensarlo. Espíritu, este es un lugar terrible. Al abandonarlo, no olvidaré tus enseñanzas, te lo aseguro. Vámonos. El espectro aún señalaba con su dedo inmóvil la cabeza del muerto. Te comprendo, y lo habría hecho si hubiese podido. Pero no tengo fuerzas. Espíritu, no tengo fuerzas. Nuevamente le pareció que el espíritu lo miraba. Si hay alguien en la ciudad que sienta alguna emoción por la muerte de este hombre, muéstrame a esa persona. Espíritu, te lo ruego. El fantasma desplegó momentáneamente sus oscuros ropajes como un ala ante él, y replegándolos le mostró una habitación iluminada por la luz del día en la que se hallaban una madre y sus hijos. Ella estaba esperando a alguien con ansiosa inquietud, pues recorría la habitación de un lado para otro. Se sobresaltaba al menor ruido, miraba por la ventana, consultaba el reloj, procuraba en vano hacer punto con las agujas y a duras penas podía soportar las voces de los niños que jugaban. Por fin se oyó la tan esperada llamada. Ella se precipitó hacia la puerta y encontró a su marido, un hombre cuyo semblante, aunque joven, se mostraba preocupado y deprimido. Había en él una singular expresión, una especie de grave deleite del que parecía sentirse avergonzado y que luchaba por reprimir. Se sentó a tomar la comida que le habían reservado junto al fuego. Y cuando ella le preguntó tímidamente qué noticias traía, él pareció hallar dificultades para responder. ¿Son buenas o malas? Malas. ¿Estamos completamente arruinados? No, aún hay esperanzas, Caroline. Las hay si él se compadece. No hay que perder la esperanza, si es que ha sucedido tal milagro. Ya no puede compadecerse. Ha muerto. Si la cara es el espejo del alma, ella era una dulce y paciente criatura. Pero al oír esto, su alma se alegró y así lo dio a entender, palmoteando. Al instante pidió perdón y lamentó haberlo hecho, pero la primera reacción le había salido del corazón. Lo que me dijo aquella noche la mujer medio borracha, la que te hablé cuando intenté verlo para obtener una semana de aplazamiento, y yo creí que era una simple excusa para librarse de mí, ha resultado ser absolutamente cierto. En aquel momento no solo estaba muy enfermo, sino muriéndose. ¿A quién se traspasará nuestra deuda? No lo sé, pero antes de que se traspase dispondremos de dinero. Incluso aunque, si no fuera así, sería verdaderamente una mala suerte que el nuevo acreedor fuese tan despiadado como él. Esta noche podremos dormir con el corazón tranquilo, Caroline. Sí. A medida que desechaban sus temores, iban apaciguando sus corazones. Los rostros de los niños que habían enmudecido y se agrupaban alrededor de sus padres para escuchar aquellas frases que apenas comprendían, parecían más brillantes. El hogar era más feliz a causa de la muerte de aquel hombre. El único sentimiento que por tal suceso podía mostrarle el espectro era de placer. Permíteme que vea alguna compasión provocada por esa muerte. O de lo contrario, esa oscura habitación que hemos abandonado, espíritu, siempre estará presente en mí. El espectro le condujo a través de varias calles, familiares a sus pisadas, y mientras avanzaban, Scrooge miraba a uno y otro lado para encontrarse a sí mismo, pero no se veía por ninguna parte. Entraron en la casa del pobre Bob Cartridge, morada que ya había visitado antes, y hallaron a la madre y a sus hijos sentados en torno al fuego. Silencio. Completo silencio. Los ruidosos hermanos pequeños estaban sentados en un rincón, tan inmóviles como estatuas, mirando a Peter, que tenía un libro ante sí. La madre y las hijas cosían, pero qué silenciosos estaban todos. Cuando él y el espíritu cruzaron el umbral, ¿por qué? No continuaba. La madre dejó su labor en la mesa y se llevó una mano al rostro. El dolor daña mis ojos, dijo. El color, ah, pobre Tinitín. La luz de la lámpara me hace daño a la vista, y no quiero por nada del mundo que vuestro padre lo note cuando venga. Ya es hora de que llegue, aunque creo que estas últimas noches camina muy despacio que de costumbre. Guardaron de nuevo absoluto silencio. Al fin, ella dijo con voz firme y alegre, que se quebró una sola vez. Yo sé que camina con Tinitín, sobre los hombros y muy deprisa. Pero era muy ligero de llevar, y su padre le quería tanto que no le causaba ninguna molestia. Ninguna molestia. Ya está vuestro padre en la puerta. Ella corrió a su encuentro y el bueno de Bob, con su larga bufanda, entró en la habitación. Tenía su té preparado en la repisa interior de la chimenea, y todos intentaron ayudarle a servírselo. Luego, los dos pequeños Cartridge se sentaron en sus rodillas, uniendo a sus rostros al de su padre, como si quisieran decirle, «No te preocupes, padre, no te entristezcas». Bob se mostró muy alegre con ellos y conversó animadamente con toda la familia. Contempló la labor que había sobre la mesa y alabó la pericia y la rapidez de la señora Cartridge y el de sus hijas. Le habrían terminado antes del domingo, dijo. ¿El domingo? Entonces, ¿ha sido hoy, Robert? Sí, querida. Me gustaría que hubiera sido. Te habría tranquilizado comprobar qué verde es aquel lugar. Pero lo verás con frecuencia. Le prometí que iría el domingo. Mi pobre niño. Se abatió de repente. No podía remediar lo sucedido. Si hubiese podido, él y su hijo habrían estado mucho más apartados de los demás que lo que estaban. Abandonó la habitación y se fue escaleras arriba a un cuarto que estaba alegremente iluminado y con un nacimiento colgado de la pared. Había una silla muy cerca de la figura del niño e indicios de que alguien había estado recientemente allí. El pobre Bob se sentó en la silla y, después de meditar un poco y tranquilizarse, besó la pequeña efigie. Se resignó a lo que había sucedido y bajó de nuevo, bastante más feliz. Se instalaron alrededor del fuego y empezaron a charlar. Las muchachas y su madre reanudaron su labor. Bob les habló de la extraordinaria amabilidad del sobrino del señor Scrooge, a quien apenas había visto más de una vez, y que al encontrarlo aquel día en la calle y advirtiendo que le miraba un poco, le preguntó qué le había sucedido para hallarse tan apenado. Por tanto, como es la persona más amable de la que hayas oído hablar, se lo conté. «Lo siento de todo corazón, señor Cartridge», me dijo. Y lo siento también por su buena esposa. A propósito, no entiendo cómo podía saberlo. ¿Saber qué, querido? Pues, vaya, que tú eres una buena esposa. Lo siento de todo corazón, dijo, por su buena esposa. Si puede hacer algo por usted, añadió, dándome su tarjeta, aquí está mi dirección. Le ruego que venga. Ahora bien, eso fue realmente maravilloso, y no tanto por lo que sea capaz de hacer por nosotros, como por la afectuosa manera de decírmelo. Parecía verdaderamente como si hubiera conocido a nuestro Tinitín y lo sintiera con nosotros. Estoy segura de que es una buena persona. Más segura estarías aún, querida, si lo vieras y hablases con él. No me sorprendería mucho, oye lo que te digo, que consiguiera una mejor colocación para Peter. Eso puede suceder o no, cualquier día de estos. Pero queda todavía mucho tiempo por delante, querida. Sin embargo, y aunque nos separemos uno de otro, estoy seguro de que ninguno de nosotros olvidará al pobre Tiny Tim. ¿Olvidaremos acaso esta primera separación que ha habido entre nosotros? Yo sé, queridos míos, que cuando recordemos lo dulce y lo paciente que era, a pesar de ser un niño pequeño, muy pequeño, nos será difícil reñir entre nosotros. Olvidaremos al pobre Tiny Tim si reñiéramos. Soy muy feliz. La señora Cartridge le besó. Le besaron sus hijas, le besaron los dos pequeños Cartridge y Peter, y él se estrecharon la mano. Espectro, algo me indica que el momento de nuestra separación está próximo. Lo sé, aunque no sé cómo. Dime, ¿quién era aquel hombre que yacía muerto? El espíritu de las Navidades futuras le transportó, como antes, aunque en una época distinta, pensó. Verdaderamente, no parecía haber ningún orden en estas visiones, salvo que todas ellas se referían al futuro. Le transportó a los puntos de reunión de los hombres de negocios, pero tampoco se vio a sí mismo. En realidad, el espíritu no se detenía por nada, sino que continuaba adelante, como acercándose al fin, que ahora precisamente parecía más deseado, hasta que Scrooge le suplicó que se parara un momento. En este callejón, por el que hemos pasado tan rápidamente, es donde está mi lugar de trabajo, donde he estado desde hace mucho tiempo. Veo la casa. Permíteme contemplar lo que voy a ser en días venideros. El espíritu se detuvo. La mano señalaba hacia otra parte. La casa está ahí. ¿Por qué señalas a otra parte? El inexorable dedo siguió apuntando sin cambiar de dirección. Scrooge se acercó apresuradamente a la ventana de su oficina y miró al interior. Seguía siendo una oficina, pero no la suya. Los muebles no eran los mismos y el hombre que estaba sentado en la silla no era él. El fantasma continuó señalando como antes. Scrooge se unió a él de nuevo y, preguntándose qué habría sido de sí mismo y a dónde podría haber ido, le acompañó hasta llegar a un portón de hierro. Se paró antes de entrar y miró a su alrededor. Un cementerio. Aquí, pues, yacía bajo tierra el despreciable individuo cuyo nombre iba ahora a conocer. Era un lugar digno de él. Cercado por casas, invadido por la hierba y la maleza, productos de una vegetación muerta, no viva, saturado de enterramientos, henchido por un inagotable apetito. Un lugar digno de él. El espíritu permanecía de pie entre las tumbas y apuntaba a una. Scrooge avanzó hacia ella, temblando. El fantasma era exactamente el mismo de antes, pero él temió ver un nuevo significado en su solemne figura. Antes de acercarme a esa losa que estás señalando, respóndeme a una pregunta. ¿Son estas las sombras de las cosas que van a suceder o solamente de las que es posible que sucedan? Pero el espectro aún apuntaba hacia la tumba junto a la cual se había detenido. Las vidas de los hombres presagian los finales a los que se verán conducidos si perseveran en su conducta. Pero, si se apartan de esas formas de vida, los finales habrán de cambiar. Dime que es así lo que tú me muestras. El espíritu permaneció tan inmóvil como siempre. Scrooge se deslizó temblando como antes hacia la losa. Y siguiendo la dirección del dedo leyó sobre la piedra de la descuidada tumba su propio nombre. Ebenezer Scrooge. Era yo aquel hombre que yacía en el lecho. El dedo apuntó hacia él y luego otra vez hacia la tumba. Scrooge cayó de rodillas. No, espíritu. Oh, no, no. El dedo aún seguía apuntando. Espíritu, escúchame. Ya no soy el que era. Ya no soy el hombre que hubiera sido sin tu intercesión. Si no me queda ninguna esperanza, ¿por qué me enseñas todo esto? Por vez primera la mano pareció agitarse. Buen espíritu, tu naturaleza intercede por mí y me compadece. Asegúrame que cambiando de vida, aún puedo hacer cambiar estas sombras que me has mostrado. La bondadosa mano tembló. Honraré a la Navidad en mi corazón e intentaré mantener su espíritu todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. Los tres espíritus actuarán dentro de mí. No cerraré la puerta a las lecciones que me has enseñado. Oh, dime que puedo borrar el nombre escrito en esa losa. En su angustia se aferró a la mano espectral. Se esforzó esta por liberarse, pero la súplica le daba fuerzas a Scrooge y la retuvo. El espíritu con más fuerza aún la rechazó. Uniendo sus manos en una última plegaria para que cambiara su destino, advirtió que la capucha y la túnica del fantasma experimentaban una transformación. El espectro se encogió, menguó y se redujo de tamaño hasta convertirse en la columna de una cama. Sí, y la columna era la de su cama. La cama era su propia cama y el dormitorio el suyo. Y lo mejor y más venturoso de todo era que el tiempo que tenía por delante para enmendarse también era suyo. Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. Los tres espíritus actuarán dentro de mí. ¡Oh, Jacob Marley! ¡Alabados sean por ello el cielo y la Navidad! ¡Lo digo de rodillas! ¡Viejo Jacob, de rodillas! Estaba tan nervioso y tan entusiasmado con sus buenos propósitos que su voz, quebrada, apenas podía expresarlos. Había sollozado intensamente en su pugna con el espíritu y tenía el rostro empapado de lágrimas. Las sombras de las cosas que habrían sucedido pueden disiparse y se disiparán. ¡Claro que sí! Estaba, mientras tanto, ocupado en vestirse. Volvía las prendas del revés, se ponía lo de arriba para abajo, las rompía, se las colocaba mal, haciéndolas partícipes de toda clase de extravagancias. No sé lo que hago. Me siento tan ligero como una pluma, tan feliz como un ángel, tan alegre como un colegial. Estoy tan aturdido como un borracho. ¡Felices Pascuas a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo! ¡He aquí! ¡Yapi! ¡Hola! Había entrado brincando en su cuarto de estar y ahora se encontraba allí, resoplando con fuerza. Aquí está la cacerola con las gachas. Esta es la puerta por la que entró el fantasma de Jacob Marley. En este rincón se sentó el espectro de la Navidad presente. Por esta ventana había los espíritus errantes. Todo está bien, todo es cierto, todo ha sucedido de verdad. En realidad, para tratarse de un hombre que no había practicado la risa durante muchos años, fue una carcajada espléndida. Una carcajada de lo más ilustre, progenitora de una larga, larga serie de brillantes carcajadas. No sé qué día del mes es hoy. No sé cuánto tiempo he pasado entre los espíritus. No sé nada. Soy como un niño. No importa, no me preocupa. Prefiero ser un niño. ¡Yupi! ¡Hola! ¡Aquí! Corrió a la ventana y abriéndola sacó la cabeza al exterior. Ni niebla ni bruma. Un día claro, radiante, jovial, excitante, frío, cálido, sí. Hervía la sangre. Luz dorada del sol, cielo divino, dulce aire fresco, alegres campanas. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué magnífico! ¿Qué día es hoy? Gritó Scrooge a un muchacho con traje de domingo que tal vez se había demorado para observarle. ¿Qué día es hoy, amiguito? ¿Hoy? Hoy es Navidad. ¡Es Navidad! Aún no me la he perdido. Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche. Pueden hacer lo que quieren. Claro que pueden. Naturalmente que pueden. ¡Eh, amiguito! ¿Qué? ¿Conoces la pollería? No la que está en la esquina de esta calle, sino la siguiente. Creo que sí. Inteligente muchacho. Extraordinario muchacho. ¿Sabes si han vendido ya el pavo que estaba allí colgado? No el pavo pequeño, el grande. ¿Cuál? ¿Uno tan grande como yo? ¡Qué muchacho más agradable! Da gusto hablar con él. Sí, jovencito. Aún sigue allí colgado. ¿Aún está allí? Ve y cómpralo. Vamos, ande. No, no, te lo digo en serio. Ve y cómpralo. Y diles que lo traigan aquí para que pueda darles la dirección a donde tienen que llevarlo. Vuelve con el tendero y te daré un chelín. Y si vuelves con él en menos de 5 minutos, te daré media corona. El muchacho salió disparado como una bala. Habría de tener la mano firme en el gatillo quien pretendiera disparar una bala con la mitad de rapidez. Se lo enviaré a vos, Cratchit. No sabrá quién se lo envía. Tienes 2 veces el tamaño de Tinitín. La mano con que escribió la dirección no era muy firme, pero de un modo u otro la escribió. Y bajó las escaleras para abrir la puerta de la calle, esperando la llegada del tendero de la pollería. Mientras estaba allí aguardando, se fijó en el aldabón y acariciándolo con la mano, exclamó: lo querré mientras viva. Antes había reparado en él. ¡Qué expresión de honradez hay en su cara! Es un aldabón maravilloso. Ah, aquí está el pavo. Hola, ¿cómo está usted? ¡Felices Pascuas! Aquello sí que era un pavo. Aquel ave nunca habría podido mantenerse sobre sus patas. Se le hubieran quebrado al instante como barritas de lacre. Vaya, es imposible llevar esto a Camden Town. Necesitaré un coche de alquiler. La risita con que dijo esto, la risita con que pagó el pavo, la risita con que pagó el coche de alquiler y la risita con que recompensó al muchacho solo fueron superadas por la risita ahogada con que se sentó de nuevo en su silla. Risita que duró hasta que, de nuevo, se echó a llorar. Afeitarse no le fue tarea fácil, pues su mano continuaba temblando mucho. Y afeitarse requiere atención, aun cuando uno no baile mientras se afeita. Pero si se hubiera cortado la punta de la nariz, se habría puesto encima un trozo de esparadrapo y se habría quedado tan satisfecho. Se vistió con sus mejores galas y, por fin, salió a la calle. Las gentes a esa hora pululaban por todas partes, como ya lo había visto en compañía del espíritu de la Navidad presente. Paseando con las manos a la espalda, Scrooge miraba a todo el mundo con una placentera sonrisa. En una palabra, parecía tan irresistiblemente feliz que 3 o 4 individuos joviales le abordaron ¡Buenos días, señor! ¡Que tenga unas felices Pascuas! Y Scrooge, pasado el tiempo, aseguraría con frecuencia que de todos los sonidos jubilosos que oyera en su vida, aquellos fueron los más gratos a sus oídos. No había ido muy lejos cuando observó que venía en dirección contraria el distinguido caballero que le había visitado el día anterior en su despacho y le había dicho «Scrooge Marley, supongo». Sintió angustia en su corazón al pensar cómo le miraría ese anciano caballero cuando ambos se cruzaran. Pero Scrooge sabía qué camino le conduciría directamente hasta él y lo tomó. «Mi querido señor, ¿cómo está usted? Espero que ayer obtuviera éxito en su tarea. Fue muy humanitario por su parte». Felices Pascuas, señor. ¿El señor Scrooge? Sí, ese es mi nombre, y temo que no le agrade mucho oírlo. Permítame que le pida perdón, y que tenga usted la bondad. Y aquí Scrooge cuchicheó a su oído. Dios me bendiga, mi querido señor Scrooge. ¿Habla usted en serio? Si usted no tiene inconveniente, ni un cuarto de penique menos. En esa cifra van incluidos muchos pagos atrasados, se lo aseguro. ¿Querrá usted hacerme ese favor? Mi querido señor, no sé qué decir para agradecerle tanta generosidad. No diga nada, por favor. Venga a visitarme. Vendrá usted, ¿verdad? Sí, iré. Gracias. Le estoy muy agradecido. Le doy mil veces las gracias. Que Dios le bendiga. Fue a la iglesia y paseó por las calles y contempló a las gentes que iban y venían presurosas y acarició las cabezas de los niños y charló con los mendigos y miró por las ventanas de los sótanos, las cocinas de las casas y escudriñó el interior por las de la planta baja y descubrió que todo le producía placer. Nunca había imaginado que un paseo le proporcionara tanta felicidad. A primera hora de la tarde encaminó sus pasos hacia la casa de su sobrino. Pasó una docena de veces por delante de la puerta antes de atreverse a subir y llamar. Pero al fin se decidió y llamó. ¿Está el señor en casa, hija mía? Guapa muchacha, muy guapa. Sí, señor. ¿Dónde está, querida? Está en el comedor, señor, con la señora. Le conduciré arriba si usted quiere. Gracias, él me conoce. Voy a entrar, hijita. Hizo girar el picaporte y asomando la cabeza miró a su alrededor. Ambos estaban contemplando la mesa adornada con todo lujo, pues estos jóvenes, amos de casa, se ponen siempre nerviosos con tales detalles y les agrada comprobar que todo estaba bien. ¡Fred! ¡Caramba! ¡Qué sobresalto se llevó su sobrina política! Scrooge había olvidado momentáneamente que ella estaba sentada en un rincón, con los pies en un escabel, pues de lo contrario no habría actuado así bajo ningún concepto. ¡Dios bendito! ¿Qué es esto? Soy yo, tu tío Scrooge. He venido a comer. ¿Puedo quedarme, Fred? Que sí podía quedarse. Tuvo suerte de que no le arrancaran un brazo para sujetarlo. A los 5 minutos se sentía como en su propia casa. Ninguna acogida podría haber sido más cordial. Su sobrina le miraba de modo entrañable. Lo mismo hizo Topper cuando llegó y la hermana regordeta cuando vino. Y así hicieron todos lo que fueron llegando. ¡Qué maravillosa reunión! ¡Qué maravillosos juegos! ¡Qué maravillosa armonía! ¡Qué maravillosa felicidad! Sin embargo, al día siguiente se presentó muy temprano en la oficina. Oh, sí, estaba allí muy temprano. Solo si él llegaba el primero, sorprendería a Cartridge llegando tarde. Eso es lo que se había propuesto. Y así lo hizo. Sí, así lo hizo. El reloj dio 9:00. Bob no apareció. 9:15, ni rastro de Bob. Se retrasaba ya 18 minutos y medio. Scrooge estaba sentado con la puerta de su despacho abierta para poder ver a Bob entrar en su cubil. Bob se quitó el sombrero antes de abrir la puerta. También la bufanda. Ocupó su taburete en un santiamén y empezó a tirar de pluma, como si intentara recuperar el tiempo de retraso. Hola, ¿qué significa eso de llegar aquí a estas horas? Lo siento mucho, señor, dijo Bob. Me he retrasado. ¿Retrasado? Sí, ya veo que se ha retrasado. Venga acá, por favor. Bob contestó que era solo una vez al año, que no se repetiría, que ayer se divirtió un poco. Ahora voy a decirle un par de cosas, amigo mío. No estoy dispuesto a tolerar por más tiempo esta situación. Por tanto, voy a subirle el sueldo. Bob tembló y se acercó un poco más a donde tenía la regla. Por un momento tuvo la idea de golpear con ella a Scrooge, sujetarlo y llamar a los viandantes pidiendo socorro y una camisa de fuerza. Felices Pascuas, Bob. Felices Pascuas, Bob, mi buen compañero. Las más felices que he podido desearle en muchos años. Le subiré el sueldo y haré todo lo posible por ayudar a su familia. Y esta misma tarde hablaremos de sus problemas ante un buen vaso de poncho humeante. Encienda las chimeneas y compre otro saco de carbón antes de que se le vea escribir otra ahí, los Cratchit. Scrooge fue aún mejor de lo que había prometido. Cumplió todo lo que había dicho e infinitamente más. Y para Tiny Tim, que no murió, fue como un segundo padre. Llegó a ser tan buen amigo, tan buen patrono y tan buen hombre como el mejor que hubiera conocido la vieja ciudad o cualquier otra vieja ciudad, urbe o villa de este viejo mundo. Algunas personas se rieron al ver su transformación, pero él les dejaba reír y les prestaba muy poca atención, pues era lo suficientemente sabio para comprender que, en este mundo, nada había sucedido, por bueno que fuese, que no hubiera hecho reír al principio a algunas gentes. Y sabiendo que tales gentes siempre estarían ciegas, pensaba que era preferible que anduvieran guiñando los ojos con muecas a que mostraran sus dolencias de forma menos atractiva. Su propio corazón reía, y eso le bastaba. No volvió a tener tratos con espíritus, pero vivió durante mucho tiempo según el principio de la más absoluta sobriedad. Y siempre se dijo de él que sabía celebrar la Navidad como nadie, si es que algún ser vivo poseyó alguna vez esa sabiduría. Ojalá pueda decirse lo mismo de nosotros, de todos nosotros. Y así, como dijo Tiny Tim, que Dios nos bendiga a todos. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Pues con la finalización del cuento, aquí termina el segundo de los programas especiales que estoy realizando por estas fechas tan entrañables como son las Navidades. La semana que viene, pues el tercero y último de nuestros programas especiales, con más sorpresas, más relatos y más historias relacionadas con las Navidades. Así que, como cada semana, me despido ya de todos vosotros, os emplazo a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, nos volvamos a encontrar aquí, en La Luna y Compañía. Y como siempre, mis mayores y mejores deseos para todos vosotros, sobre todo en estas fechas, y que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Buenas noches y felices fiestas. Thank you.